Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas madrugadas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agarro como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Sábados 12 y media de la madrugada, domingos 11 de la noche en la 97.7 Radio. Y hoy tenemos un programa muy especial, tenemos entrevistas y tenemos homenajes. Alfredo Proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y esta es una semana que será recordada porque llega a la cartelera una película que dará mucho que hablar, una película polémica porque trata un tema que muchos no quieren ni pronunciar su palabra. Luego hablaremos de ese tipo de problemas y de película, aunque quizás hablar de problema no sería la palabra más exacta, o sea, habría que hablar de controversia. Luego hablaremos con el director de Meteora, uno de los principales estrenos este fin de semana en nuestra cartelera. Pero antes de todo esto, vamos a rendir un pequeño homenaje a uno de los grandes en nuestros clásicos del cine. Clásicos del cine. El que nos haya muerto. Pues nuestros clásicos del cine, hoy un pequeño homenaje a John Wayne, al Duque, 35 años de su muerte, 1964, con un cáncer se lo llevó con 72 años. Su esposa, por aquel entonces, decidió, por temor a que profanaran su tumba, decidió esconder el cadáver y en una parcela vacía colocó una lápida que en español, el epitafio escrito decía: feo, fuerte y formal. Protagonizó 142 películas, tuvo un Oscar por Valor de Ley. Con John Ford rodó 20 películas, obras maestras como Sentados del Desierto o El Hombre que Mató a Liberty Valance. Entró por accidente, ya que debido a una lesión tuvo que dejar su equipo de rugby y perdió su beca, y para costearse los estudios tuvo que entrar a trabajar de joven en los estudios de la Fox. Y debutó allá por el año 1930 con La Gran Jornada. Fue un hombre que nos dejó en la retina imágenes, pasajes, primeros planos inolvidables. No podemos olvidar pues esos protagonismos en películas como Chisum o Centauros del Desierto o El Hombre Tranquilo. Es que no nos explicábamos cómo podía cambiar de tal forma de un personaje a otro, e incluso imágenes que dices tú, ¿cómo era posible? Recuerdo que en Chisum él estaba encima de un caballo, yo era muy pequeño, y de repente el caballo empieza a andar hacia atrás. Y era algo inexplicable, quiero decir. No podías comprender este tipo de personaje que siempre tenía una sorpresa para ti y siempre era el mismo. Su rostro era él, el único y absoluto vaquero, el único y absoluto héroe, el único y absoluto personaje que a nosotros nos hizo soñar. El que nos hayamos vuelto no significa nada. Nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad. ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. Pues Bueno, hay que comentar también que en el año 1979, el año de su muerte, le fue concedida la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. La verdad que, ¿quién no ha visto una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, 20 westerns? ¿Y quién no habrá visto películas de John Wayne? Bueno, lo acabas de decir tú, hizo nada menos que 140 protagonistas. No creo que haya alguien que tenga ese récord, ¿no? Pues, no sé, un actor famoso puede tener, pues, no sé, 10 protagonistas, 20 quizás. Él fue una época añadida a otra. Empezó en los años 30, continuó en los 40, siguió en los 50 y en los 60 aún pudimos ver alguna película. Yo recuerdo que hizo una importante en aquella época cuando se iniciaba la guerra de Vietnam, que se llamaba Boinas Verdes, y él era el jefe de un pelotón. Y había pasado casi 40 años desde que había empezado él a hacer cine, Y tiene obras maestras, Centauros del Desierto. Mucha gente dice que es esa gran película de John Ford y de John Wayne. Bueno, Centauros del Desierto fue una película que José Luis Garcí, este otro director que no se puede olvidar, pues la citó innumerables veces. Parece ser que él hubiese hecho de este actor escuela de dirección de actores. Aunque Servidor se queda con el hombre que mató a Liberty Valance. ¡Es Liberty! ¡Está herido! ¡Es Liberty! Whisky, rápido. Venga. Muerto. Estrenos de la semana. Bien, y vamos con la entrevista de la semana y vamos a hablar con Spiros, el director de la película Meteora. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Bueno, director, guionista y también fotógrafo de la película, que es, la fotografía es parte importante de este film. Es cierto, crecí con la mala costumbre de hacer todas las los labores a la vez, por ser parte de la generación digital en la que tenía cámaras portátiles, pero esto me ha servido para entender y para estar en los zapatos de los demás constructores de las películas, pero ahorita en la siguiente película voy a concentrarme solo en hacer una función. Señor Spiros, buenas noches. Le habla Alfredo, el proyeccionista. La dirección fotográfica es muy importante, pero es que el escenario donde se desarrolla esta historia es un escenario único. En toda la Tierra no creo que exista ese escenario tan fundamental, ¿no? Son dos montañas totalmente alejadas de la Tierra que se elevan y lo más alto hay monasterios. ¿Eso es posible? ¿Existe en la realidad eso? Sí, este es una locación que es Patrimonio de la Humanidad, es parte de la lista UNESCO. ¿Sí? Esta locación la descubrieron en el siglo XII los monjes ortodoxos y la utilizaron para refugiarse de la persecución otomana. Ellos descubrieron estos monolitos prehistóricos y construyeron sobre ellos unos monasterios. Cuando las nubes eclipsaban los monolitos, ¿sí?, se creaba una ilusión óptica de que los monasterios estaban suspendidos sobre las nubes. Sí, sí, y, sí. Y entonces ellos bautizaron la región Meteora, que en griego significa suspendido. Ah, porque está a 600 metros de altura, tengo entendido, ¿no? Es una altura inaccesible. No pueden llegar ahí. Pero hay otro hecho curioso, y es posible que haya monasterio de hombres y también monasterio de mujeres? Sí, esa es la paradoja y de cierta manera es una tentación. Esa es la tentación. Sí. Eso es lo que cuenta usted en su película. ¿Cómo es que se planteó hacer esta historia? Quiero decir, ¿cómo tuvo la iniciativa de contar una historia tan tremenda como esta, ¿no? Que habla de la proximidad entre un monje y una novicia. Sí, la génesis es de la siguiente manera. Siempre quería hacer una película... pues en Grecia. Primero sí. Hice una película colombiana que es PVC1, sí. Y al querer hacer la historia griega tenía la idea de Meteora, pero me surgió una idea de una comunicación entre dos personas a la distancia a través de un abismo con reflejos lumínicos solares. Sí. y en este caso los adapté a los monasterios y pensé que sería buena idea que la razón por los reflejos era debido a una relación de amor entre dos personas, y en ese momento puse el monje y la monja. Pero ese es un amor que no acepta ni la sociedad ortodoxa, ni la sociedad clerical, ni el mundo civil. Quiero decir, ¿cómo reaccionaría la gente ante eso, señor Espiros? En realidad la Iglesia ortodoxa reaccionó supremamente mal. ¿Ah, sí? Incluso antes de ver la película fue una reacción negativa y de rechazo ante lo que hice. Y siempre ha sido así, la Iglesia pues siempre ha rechazado a Nikos Kazantzakis, pues lo rechazaron por lo que hizo cuando escribió La Última Tentación de Cristo. Y usted su película la llevó nada menos que a Berlín, en uno de los festivales de mayor prestigio que hay en el planeta. ¿Cómo reaccionan en Berlín cuando ven este desafío? Bueno, Berlín, la película tuvo una acogida grande, y eso se debe a la falta de moralidad que tiene la película. La película no trata de impartir ninguna moral. La película tiene una lectura para ateos tanto como para creyentes. Y en Berlín pues están en contra del fundamentalismo religioso. ¿Sí? Y la película también hace un comentario sobre el fundamentalismo religioso. O sea, que fue aceptada ahí la película. Sí, fue aceptada. Sí, lo bueno que tiene la película, que cuenta este compromiso religioso y el amor humano puro y duro, pero lo cuenta, no lo juzga. Exacto, no lo juzga. Es importante. Es importante, sí, es importante, porque si voy a hablar de la, si voy a rechazar el ser juzgado como hace la Iglesia, que juzga, entonces no puedo yo juzgar. No puedo buscar con la misma arma tratar de parar lo que quiero, porque si no, no va a funcionar. Una cosa que queda también muy bien en la película es esto de los pasajes animados. Cierto. Queda muy bonito, queda muy bien impregnado dentro de la cinta. Muchas gracias. Sí, la razón por esto es porque estos iconos tienen un gran poder narrativo, son también muy emotivos y son parte de mis recuerdos más indelebles de mi infancia en Grecia, y son parte del universo de los personajes. Entonces era un recurso narrativo muy eficaz, el cual hubiera sido un desperdicio no haber usado. Estamos hablando de una iconografía que tiene muchos siglos de historia, ¿no? Y que se remonta a mucho tiempo atrás y que es característica de la cultura ortodoxa. Cierto. Esta es una pintura prerrenacentista, sí, antes de que Brunelleschi en Italia se inventara la perspectiva. Es una pintura, son unas pinturas que son en dos dimensiones, las cuales estaban hechas en mosaicos, están pintadas en frescos en la pared de concreto y están pintadas también en madera, y tienen un poder narrativo increíble. Incluso la intención de la película era que todo ocurriera en un tríptico pintado. Bueno, hay que comentarle a la gente, quien se pregunte de por qué el título de la película, ¿qué significa Meteora? Meteora significa suspendido. Uh-huh. Y la película, la topografía de la película, de la suspensión de los monasterios sobre las nubes, sí, que se genera por la ilusión óptica al ser los monolitos eclipsados por las nubes, sí, es una alegoría de la suspensión perpetua del alma humana sobre la vida en comunidad y la vida en la expresión del individualismo secular. Nuestra alma ha estado perpetuamente suspendida entre el deseo carnal y la razón psicológica. Bueno, pues lo que sobre todo hay que felicitarte por esta película, sobre todo porque es una bocanada de aire fresco a tanta película digital, ciencia ficción, acción y demás. Y esta clase de cine de vez en cuando, la verdad, viene muy bien recordar que el cine a veces son imágenes, sentimientos y poco diálogo. Es importante. Muchas gracias por sus palabras, y están invitados todos los españoles a reflexionar con esta película. Yo, la película que hemos tenido oportunidad de verla, un pase técnico, me he quedado verdaderamente conmovido, ¿no? Y no quiero que lo tome a mal, pero la verdad es que yo también me he quedado suspendido, ¿eh?, por esas alusiones que hace. Un poco quizás de porque no tiene uno costumbre, ¿no?, de ver esas imágenes. Y bueno, tenemos que agradecerle que haya tenido la valentía y la iniciativa creativa de llevarlo eso a la pantalla. Señor Espiros, muchas gracias por estar con nosotros y que tenga muchísimo éxito en la taquilla española. Y felicidades por Meteora. Bueno, yo también les quiero expresar a ustedes mi gratitud ante esta conversación tan, tan agradable y que hemos hecho. Una feliz tarde. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hay un chico con un polo gris mirándome. Es muy guapa, ¿verdad? ¿Qué haces en Atenas? Soy guía turístico. ¿Eres americano? ¿Tú le crees? Pregúntaselo tú mismo. El domingo va a enseñarnos el mercadillo. ¿A qué se dedica usted? Me ocupo de los ahorros de la gente. Oye, ¿querrías cenar con nosotros? Bueno, ¿qué te ha parecido? No me fiaría de él ni un pelo. ¿Señor Dunleavy? No, se equivoca de habitación. Represento a unos clientes muy descontentos que invirtieron su dinero con usted. Tenga más cuidado con quien hace negocios. Me dijiste que nadie nos seguiría. Tenemos que largarnos de aquí. Después de la entrevista con el director de Meteora, hay dos estrenos más que comentar rápidamente de este fin de semana. Uno es el tráiler que hemos escuchado, que es Las dos caras de enero, una adaptación de una desconocida novela. Es un thriller que nos cuenta una relación entre una pareja que recorre en las islas griegas y su guía turístico, un estafador de poca monta que les va a ayudar en un asunto muy, pero que muy turbio. La película pasó con buenas críticas por la última edición del Festival de Berlín y está protagonizada por Viggo Mortensen, que como siempre está sensacional, y Oscar Isaac, un gran actor que lo hemos visto en Ágora, de Amenábar, pero también sobre todo en A propósito de Jerome Lewis, esa pequeña obra maestra de este principio de año de los hermanos Coen. Bueno, está detrás de esta novela original nada menos que Patricia Highsmith, aquella escritora de mediados de los 50 que hizo esa soberbia historia del talento de Mr. Ripley. Efectivamente. Y que trataba pues de un thriller, ¿no?, en la costa italiana. Y aquí, por lo visto, pues vuelve a los escenarios, ¿no?, del sur de Europa para hablar de situaciones de acción y nada menos con Viggo Mortensen, ¿no? Yo creo que es el protagonista adecuado para una película de acción. Ya por último hay que hablar de No hay dos sin tres. Bueno, nos llega la comedia romántica de la semana en la que tres mujeres se enamorarán del mismo hombre y lo van a putear, nunca mejor dicho, de aquella manera. Esta comedia romántica, sobre todo hay que destacar a la actriz principal, que es Cameron Díaz, que sigue estando guapísima. Del director del Diario de Noa, una obra cumbre para muchas juventud, una cinta cumbre del romanticismo, para algunos, para otros no tanto. Fue número uno en USA, así que veremos a ver qué tal funciona aquí en nuestro país. Y ya después de los estrenos, nos vamos con el Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Se han librado muchas batallas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido como esta. ¿Estamos destinados a destruirnos entre nosotros o podemos cambiar nuestra esencia y unirnos? ¿Es el futuro realmente inalterable? Mutantes, nos encontramos al borde de la extinción. Tendrás que ir al pasado. Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. Y en el Fotograma Rosa acabamos de escuchar Los X-Men, que es el nuevo número uno de la taquilla en nuestro país, una taquilla que en total obtuvo 5,5 millones de euros, nada del otro mundo. Los X-Men funcionaron, lo justo. Tampoco sin pasarse, no como en los Estados Unidos, más de 2 millones de euros, Alfredo, pero hay que recordar que se estrenaron en 871 pantallas. Claro, los superhéroes siempre están presentes, ¿no? En la imaginación de pequeños, medianos y algunos de los mayores. Siempre tendremos la tentación de imaginarnos que tenemos esas capacidades que a veces nos gustaría tener. No sé para qué, no sé qué haría un superhéroe ahora si tuviera que enfrentarse a un supercorrupto, por ejemplo. Bueno, y en un par de años, ni llega, veremos la segunda parte de esta X-Men también. Sí. Van seguiditas prácticamente, okay, pues. Así que veremos, a ver. Y en el número 2, defiende un puesto Angelina Jolie, Disney, con su Maléfica. 1,5 millones de euros y lleva ya un total de 5,7. Está funcionando bastante bien la película. Muy bien, muy bien. Tom Cruise, este sí que no va ni a tiros. Al filo del mañana, en total lleva la película apenas 1,8 millones de euros. Vaya, vaya. Pues estará quedándose sin ganas de hacer más producciones. No, las hará, va a hacer una nueva de Misión Imposible. ¿Misión Imposible qué número? No sé, ya van tantas que ya uno pierde la noción del tiempo. Bueno, y una que ha entrado también flojita, era de esperar, es Pancho, el perro millonario. Se estrenó en 350 salas, ojo, Una auténtica barbaridad la producción de A3 Media y recaudó 341.000 euros. Ocho Apellidos Vascos, que sigue estando entre las 10 más taquilleras, lleva ya un total con los 257.000 del pasado fin de semana, lleva ya un total de 55,2 millones. Una película que hace un retrato de las diferencias que pueden haber entre andaluces y vascos, y que muchos antes de que se estrenara la película pensaban de que iba a ser una película que iba a hacer saltar chispas, y lo que ha hecho ha sido hacer saltar sonrisas y carcajadas. Y cosa paradójica, una de las autonomías donde mejor funciona esta película es nada menos que en el País Vasco. Y por último, destacar una cinta que está teniendo un éxito entre un público limitado, pero lo está teniendo, Viva la Libertad, que ya lleva más de 300.000 euros recaudados, suma y sigue. Una excelente actuación de Tony Servillo, uno de los mejores actores de Italia, ganador de un Oscar, y que bueno, pues nos está demostrando que tardíamente, pero siempre se puede conseguir el éxito. Y de los estrenos de la próxima semana tenemos que destacar Perdona si te llamo amor, una producción de Telecinco Cinema, una comedia romántica dirigida por Joaquín Llamas, basada en el bestseller, en el famoso bestseller Récord de Ventas. Por cierto, creo que vamos a hablar con el director la próxima semana. Pues sí, ¿no? Eso nos han asegurado, que estará dentro de muy poco en el estudio de esta radio para hablarnos de una película que ya se empieza a hacer pronósticos de entre los especialistas, que aseguran que será la película más taquillera de la semana que viene. Veremos si es así. Lo que sí es verdad es que el libro en el que se inspira fue un bestseller durante muchísimos años y ha hecho pues que el autor, ¿no?, Moxia, sea uno de los escritores mejor valorados en el país vecino de Italia. Tiene todos los ingredientes para que funcione bien en la taquilla y bueno, veremos si llega a ser número uno, pero lo tiene todo. Amor, comedia romántica, humor, reparto televisivo, unos protagonistas muy guapos todos ellos. Excelentes escenarios. Efectivamente, basado en un bestseller. Y bueno, esta es la historia de una chica muy jovencita, con apenas 17 años, decide seducir, ella a él, decide seducir a un señor que tiene 20 años más que ellas. Imaginaros el escenario cuando los padres se enteran de la audacia de su pequeña. Vamos, que no se lo creen. Bueno, Él no se lo cree tampoco. No, me pasa a mí, tampoco me lo creo. La víctima de esta audaz señorita. Los hombres somos siempre víctimas. Se queda perplejo, confuso, estupefacto. Y vamos, se ve que tiene ganas de salir corriendo. Con cara de gilipollas, nunca mejor. Pues sí, pues la película nos demuestra que cuando una mujer dice este hombre es para mí, nadie le puede llevar la contraria. Lo que todos sabemos, cuando una mujer dice ese es mío, ese es de ella. Al contrario que un hombre, cuando dice esa es mía, ya veremos. Ya veremos o nunca lo va a hacer. Bien, y en la agenda cultural destacar, bueno, antes de la agenda cultural, Cinema Llove. La próxima semana arranca el festival dirigido por Rafa Maluenda. La semana pasada ya os dimos un avance de la programación. En la web de cinemallove.com ya tenéis toda la programación, todos los actos, todas las películas, todas las salas. Y bueno, a partir del próximo día 20 hasta el 27, Valencia se viste de gala, se viste de cine, y este año viene una novedad para quien quiera acudir a la gala de inauguración y a la gala de clausura en el Teatro Principal. En la web de Cinema Llove puede participar para obtener esas invitaciones para ir a estas dos galas. Bueno, pues una excelente oportunidad para ir a uno de los mejores festivales que se hacen en este momento en el país y que además tiene ese aspecto fundamental que es para directores jóvenes. Efectivamente. La agenda cultural para finalizar nuestro programa de este fin de semana en el Cine Estudio Dor, del 16 al 22 de junio, Non Stop, la película de acción protagonizada por Liam Neeson, y Crónicas Diplomáticas, una cinta francesa también de éxito. Una película para, bueno, volverse a reír y no parar, porque nos cuenta la historia de un ministro de Exteriores francés, en la vida real, parece ser que existió, sí, que está decidido a ser presidente de la República gracias a sus éxitos como diplomático. Bueno, entre los pactos que quiere hacer, entre los desafíos que hace a otros ministros de Exteriores, entre los ayudantes que tienen que no saben qué hacer con él, nos encontramos con una comedia que, aparte de hacernos reír, nos hace pensar. ¿Podría ser cierto que los destinos de un país estén en manos de un señor como este? No vamos a contestar. En el Autocine Star, el tour de los Muppets, una divertidísima comedia que fue un auténtico fracaso en nuestra taquilla y tampoco funcionó en los Estados Unidos, y Maléfica, Disney Jolie. Terraza Lumière, cine de verano, No hay dos sin tres, y Gran Hotel de Budapest, una cinta que, bueno, se mantiene y también va a ser una de las que se va a ver bastante en las terrazas de verano. Con grandes actores, como puede ser Javier Keitel, que hacen papeles que son inolvidables. Verdaderamente nos sorprende que cada vez estos actores hagan ese tipo de protagonistas que nunca podríamos haber imaginado. Hotel Budapest es una de las películas obligatorias para aquel que le guste el buen cine. Y por último, en el IVAC, en la Filmoteca, destacamos el ciclo El Otro Cine Español. Películas españolas que, bueno, no han tenido el beneplácito de la crítica o sobre todo del público. Muy bien, pues nada, una buena oportunidad para ver el cine que nunca se vio y que ahora pues está ahí cerca de nosotros. En la Filmoteca, que parte de la programación de Cinema Llove se ofrecerá, como no, en el IVA, que es la Filmoteca, en el edificio Rialto. Bueno, Alfredo, nos tenemos que despedir. La semana que viene entrevista y nada, nos pondremos románticos. Bueno, no solamente románticos, hemos tenido la oportunidad de ver la película en pase técnico y hay de todo. Bueno, hay escenas calientitas, ¿eh? Al salir de la sesión no tuvimos la suerte del protagonista. No, bueno, y recomendamos que aquellas personas que tengan algún tipo de problema cardíaco, que bueno, pues que vayan preparados. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.